Lo decíamos en los títulos hoy por la mañana temprano. 95 diputados respaldaron a Julio De Vido y mantendrá su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, precisamente. Y lo hablábamos recién, hace un rato nomás, que veíamos la ira de la gente en las redes sociales sobre este respaldo a Julio De Vido, ¿no? Inclusive pagan justos por pecadores, porque termina la dirigencia política estando rehén de decisiones de otros, digamos, ¿no? Terminan siendo todo lo mismo para la gente, y no son todo lo mismo aquellos que votan de una forma u otra en diferentes temas. Pero me llamó la atención, precisamente viendo en redes sociales lo que pasó a raíz del resultado de la votación en donde se lo respaldó a Julio De Vido, precisamente en la Cámara de Diputados. Una diputada que votó precisamente en contra de esto, es decir, no respaldó para que De Vido siga en la Cámara de Diputados, es la olavarriense Liliana Juin, que integra el Frente Una de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, y ahora nos ha atendido porque está en viaje a Olavarría. Liliana, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bueno, ¿notaste eso también? Sí, yo lo noté también anoche cuando estuve mirando un poco. Además, cuando terminó la sesión, muchos conocidos que uno tiene te mandan mensaje y te dicen, pero ¿cómo puede pasar esto? Lo cierto es que Cambiemos también sabía, o sea, a ver, Carrió estuvo toda la semana pasada diciendo... Liliana. Pero cuando nosotros contamos para esto, no estuvieron nunca. Creo que esto es parte de una estrategia mal diseñada, en apuro, esto se quiso utilizar. Esta es la verdad también, Jorge, vamos a decirle a la gente la verdad de las cosas, a ver si se puede comprender por qué también las cosas suceden. Ellos, Cambiemos, monta esto también para poder hablar de esto en la campaña y llevamos a todos a un lugar en el que tengamos que hablar de esto y no de lo que está pasando verdaderamente, que es lo que nosotros planteamos. Claro. ¿Nosotros qué decimos? Si nosotros Frente Renovador y otros partidos pedíamos la suspensión de De Vido. ¿Qué significa eso? Que se lo suspendiera hasta tanto el juez falle diciendo De Vido tiene que ir preso, es culpable, o De Vido es inocente. Claro. Pero que la decisión pase por la justicia, digamos. ¿No? Exacto. No, que la justicia, pero que además lo suspendiéramos, que no pueda venir más a la Cámara. Uh-huh. Que se lo suspenda a su fuero y que se lo suspenda a él. Se lo sancione suspendiéndolo de que no pueda volver a ser diputado hasta tanto la justicia no falle. Uh-huh. Ahora, la suspensión la hubiera votado la izquierda, la hubieran votado otros diputados. Bueno, Cambiemos se plantó en una posición que era expulsión o nada. Claro. ¿Me entendés? Entonces, con la suspensión, si lo hubiéramos suspendido, igual un juicio, ¿cuánto tarda? Imagínate, hay juicios que están hace 6, 7 años. Sí, sí. No hubiera vuelto más debido a la Cámara. En este caso, si lo hubiéramos suspendido. Bueno, pero son estas cuestiones en las que no nos podemos poner de acuerdo. Entonces, como dijeron, no, es expulsión o nada. Bueno, nosotros igual votamos la expulsión, porque de todos modos nosotros no queremos que esta persona que es culpable de numerosos actos de corrupción, que tiene numerosas causas por dar cuentas a la justicia, que está una causa que cobró vidas, que es la causa de 11, en la que él está implicado, bueno, nosotros obviamente que no queremos que esta persona, que este diputado que encima fue por la provincia de Buenos Aires, porque recordémoslo también, ni siquiera pudo ir por Santa Cruz y fue de diputado por la provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros no lo queremos a esto. Sucedió así. Bueno, estas son las cosas que pasan y que vos tenés razón. La gente ahora, tan enojada como estoy yo en este momento, la gente culpa a todos y pone a todos en la misma bolsa y somos todos iguales cuando de verdad no es así. Uh-huh. ¿Qué es lo que argumentó De Vido? ¿Qué dijo De Vido? De Vido dijo que él cumplía órdenes de Néstor y Cristina y que todo lo que él había hecho lo había hecho con los gobernadores y con los intendentes. Uh-huh. Uh-huh. Así. sencillo. Ajá. Y después enumeró la cantidad de cosas que hicieron y obras, y bueno, también nosotros podríamos haber enumerado todo lo que no hizo y todo lo que cobraron y se llevaron y no hicieron, porque también está documentada numerosas obras que se programaron, que se pagaron y que no se hicieron. Entonces, interminable noche de discursos, tarde de discursos que tuvimos que aguantar, porque la verdad que la defensa de él fue muy pobre. Leído, mirá, si vos te tenés que defender leyendo de algo que vos tenés la convicción que lo hiciste bien, Jorge. No, sin duda. ¿Cómo queda la situación de Devido ahora? Ahora sigue siendo diputado y ahora sí han parado en los fueros. Ahora sigue siendo diputado y tenemos que, bueno, vos pensá lo siguiente. El juez ni siquiera pidió el desafuero de Devido. O sea que el juez que tiene las causas ni está pensando, bueno, la causa esta que tiene por el carbón de Río Turbio, ese ni siquiera pidió el desafuero de Devido. Uh-huh. En lo que puede avanzar la justicia, y que yo estimo que va a ser bastante rápido, es en la causa que está implicado por la muerte de la gente que viajaba en el tren. Por la tragedia de Once. Sí, la tragedia de Once. Esa causa, él puede ser, rápidamente creo que va a tener alguna novedad de esa causa, y él va a tener que dar y rendir cuentas de esto, porque él está implicado y es responsable de eso. Uh-huh. Pero en las otras causas, vos fijate que el juez ni siquiera pidió el desafuero, lo pidió un fiscal, y el juez ni siquiera lo pidió. Así que la justicia también va por carriles, por eso la gente nos reclama a nosotros, los diputados, que en definitiva tengamos un acto de justicia con Devido. Una condena social, si querés, una condena de sus padres. Bueno, nosotros la tuvimos ayer. Ahora, la justicia es la que tiene que actuar. Hay más de 80 causas en las que está implicado. Y todavía ni siquiera lo llevaron a comparecer a un tribunal por una de las causas. Una. En la que hay víctimas, en la que hay muertos. Entonces, bueno, así las cosas. La gente reclama mucho a la política, pero muy poco a la justicia también. O sea, yo no pretendo que la gente vaya a los juzgados, a hacer marcha y demás, pero también cuando se acuerda de reclamar a la política, también tiene que ponerle un capítulo y una mirada especial a la justicia, porque la justicia está en un divorcio total con la realidad. Liliana, sí. Bueno, cambiando de temas ya, en un rato estará Margarita Stolbizer aquí en Olavarría. Contanos un poquito sobre esto, y ya estamos sobre el cierre del programa. Sí, gracias, Jorge. Margarita está yendo, en este momento debe estar yendo para Bolívar. Primeramente va a estar en Bolívar, es una visita que teníamos programada anteriormente, pero Margarita se enfermó con una neumonía y bueno, no pudo. Así que hoy está yendo a Olavarría en un horario bastante, para nosotros, inusual, porque va a ser tipo cerca del mediodía. Uh-huh. Así que vamos a tener un acercamiento con la prensa y vamos a ir a un barrio de la ciudad a hacer una recorrida y hablar con los vecinos. Y bueno, en esta campaña que venimos haciendo de que vamos a los barrios, en lugar de caminar por el centro, vamos a ir a un barrio de la ciudad. Bueno, vamos a visitar un barrio. Bueno, genial. El sábado vamos a estar en Tigre, ¿eh? Nos han invitado el equipo de Sergio Massa a hacer una recorrida por Tigre. Sí, estaba enterada. Me contaron antes de ayer de esta propuesta y sé que periodistas de Olavarría van a visitar, sí. Periodistas del interior, te vas a encontrar con muchos colegas del interior. Sí. Es una cosa que ya lo viene haciendo desde 2013 Sergio Massa. Y bueno, en esta oportunidad nos ha tocado a nosotros, así que por allí vamos a estar el sábado por la mañana. Si Dios quiere. Que disfruten Tigre porque está muy lindo también. Que vacaciones pueden aprovechar. sí, ojalá. Bueno, gracias Liliana, te mando un abrazo grande. Nos vemos. Muy buenos días. Chau, hasta luego. La diputada Liliana Juin es del Frente Renovador, del Espacio UNA, hablando en principio sobre la situación de Julio Devido. Lo que se votó ayer en la Cámara de Diputados, ella votó en contra de que Devido siga siendo diputado, Pero bueno, 95 diputados respaldaron a Julio De Vido y mantendrá su banca en la Cámara, precisamente, en la Cámara. Bueno, sobre esto hablamos con Liliana Yuin en Línea Noticias Radio.